haga pasar. Si vos querés que te haga pasar, yo le digo al de la puerta, pero tenés que entregar. Yo le digo al de la puerta, pero tenés que entregar. Y no vengas que estás con Andrés, no me vengas que estás con Andrés, porque estamos al medio de enero y ese llega a fin de mes. Porque estamos al medio de enero y ese llega a fin de mes. Y justo ahora tenés que estar, y justo ahora tenés que estar. Cuando tengo el nene contento, el sonajero le negas. Cuando tengo el nene contento, el sonajero no entregas. Porque esto se dice en mi barrio, el que no aplaude es un otario. El que no aplaude es un otario. Palmas arriba. Pasar, si vos querés que te haga pasar, yo le digo al de la puerta, pero tenés que entregar. Yo le digo al de la puerta, pero tenés que entregar. Y no vengas que estás con Andrés, no me vengas que estás con Andrés, porque estamos al medio de enero y ese llega a fin de mes. Porque estamos al medio de enero y ese llega a fin de mes. Y justo ahora tienes que estar, y justo ahora tienes que estar. Cuando tengo el nene contento, el sonajero le negas. Cuando tengo el nene contento, el sonajero no entregas.